Hola a todos amigos de Vidas en Red. Esta mañana cuando me dirigía al trabajo vi algo que por desgracia no me resulta extraño ni poco familiar. Una furgoneta. En este caso una Volkswagen, un modelo que me gusta mucho, como sabéis, pues ahora me fijo bastante en los vehículos. Y esta furgoneta tenía un detalle. Las lunas traseras pues estaban tapadas con ese material aislante de color plateado. Qué curioso. ¿No será que había alguien dentro, quizás haciendo la noche, pasando la noche durmiendo a falta de una mejor vivienda? Cuando miré más adelante, desde el retrovisor, pues no estaba separada la parte de tripulantes, las dos primeras plazas, de lo que es el resto de la furgoneta, y podía ver con claridad un colchón y unas mantas. Pues un pobre hombre, una pobre mujer, pues estaban utilizando su vehículo como vivienda. El lunes pasado le comenté a un amigo que en la misma calle donde nosotros tenemos, donde está el local de reuniones de nuestra iglesia, pues al principio hay un señor mayor que he visto que vive en el vehículo. Llevo observándolo pues quizá un mes o dos. Es un vehículo, una berlina, y le ha puesto cartones para que no se vea el interior. Y este señor pues ahí está, durmiendo en su vehículo, en una situación pues seguramente que no sea la que él desea, una situación de precariedad. Es algo que se ve a menudo y esta mañana pues lo comenté por Twitter, que cada vez estoy viendo más furgonetas y vehículos donde hay gente durmiendo. Esto me recuerda dos artículos. Uno, un artículo que se hizo famoso porque en una campaña, bueno, unos trabajadores de Amazon, creo que era en Escocia, si mal no recuerdo, pues como por lo visto el centro de Amazon y la localidad más cercana estaban muy lejos, y creo que aunque Amazon ponía un autobús, pues yo no sé si eran hora y media o dos horas de trayecto, pues muchos trabajadores habían decidido comprarse tiendas de campaña y acampar en un bosque. Claro, Amazon era ajena a esto. Cuando se enteró la prensa y sacaron fotos, pues Amazon pues se opuso y dijo que no, que ellos habían puesto un autobús y todo eso. No estoy señalando a Amazon como culpable. Esta es la situación. En YouTube he visto bastantes reportajes en The Verge y en otros sitios donde hay parques de caravanas de gente que vive en su caravana o en su Toyota o en su vehículo de correspondiente. Son personas, y esto es muy curioso, que tienen trabajos. No es que sean personas desempleadas y que estén realmente mal. Son personas que tienen trabajos y son pobres. No tienen para una vivienda. Algunas personas son víctimas de deudas. Otros son, pues como muchos, le pasa a muchas personas en España, gente que se ha divorciado, que tiene que pagar unas pensiones alimenticias y que, pues claro, el sueldo no le da para más. Si tiene que mantener dos casas, si a duras penas podía mantener una casa, pues ahora va a pagar el alquiler de la casa donde están sus hijos y su mujer, más la comida, y luego él pagar para sí mismo una habitación, no un apartamento, una habitación, pues no puede. Y todo este asunto me lleva a otro tema que creo que es preocupante, y es el tema de la vivienda en Madrid. Los precios de la vivienda en Madrid se han puesto por las nubes. Primero subieron los precios de la vivienda en compra. Ahora han subido mucho los precios de la vivienda en alquiler. Es caro alquilar. Creo, no sé si lo comenté en otro podcast. Amigo mío, un chico abogado, recién licenciado, con su máster, encuentra trabajo en Madrid y paga una barbaridad por una habitación. A mí me parece que pagar 450 euros, 500 euros, 600 euros por una habitación es una barbaridad. Es exagerado. Están buscando vivienda y están mirando fuera de Madrid. Lo que pasa es que fuera de Madrid también están caras las cosas. Tengo amigos que están buscando piso y han encontrado casa en Guadalajara. Un matrimonio joven de amigos míos, uno por cierto youtuber, que no escucha ve mis vídeos, pero no escucha el podcast, se llama Ageo, tiene un canal de YouTube donde pone su música, pues resulta que se han ido a Pioz. Conozco el pueblo porque un amigo mío se fue a vivir a Pioz, un buen amigo mío. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando pues es una combinación de factores. El frenazo de la construcción, no se está construyendo vivienda nueva. La subida de precios, sobre todo por grupos de inversión que están especulando con la vivienda y subiendo los precios artificialmente. Leí no hace mucho que Londres es una ciudad muchísimo más grande que Madrid y muchísimo más cara que Madrid. Pues hay muchos saudíes y fortunas de petrofortunas que están comprando apartamentos, provocando la subida de los precios, la subida exagerada de los precios. Y creedme que tengo familia viviendo allí. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que yo creo que en Madrid está ocurriendo lo mismo. Cuando yo he puesto este hilo, lo he puesto en mi post, en vidasanred.com, también lo he puesto en Foro Coches, donde soy Converso 72. Y bueno, alguien no ha perdido la ocasión para decir eso es consecuencia del liberalismo, tú que defiendes el liberalismo, cómetelo. Bueno, o algo así parecido, ¿no? Bueno, no dijo cómetelo, pero algo así en plan, ¡zasca! ¡Qué zasca te doy! Y no, amigos, no es un zasca. No es un zasca. El problema es que no se está construyendo. El problema es que cuando algunos dicen esto es, mira, la solución debería ser más regulación. Y mi opinión es la siguiente. No, esa no es la solución. A veces la regulación lo que provoca son más problemas. Lo que tendría que haber es más vivienda pública. Lo que tendría que haber es más vivienda pública. Sin regulación. El Estado se pone a construir viviendas, como se ha hecho en el pasado, que ya no se hace, ya lo que se hace es ínfimo. Y ahora, si tú te dedicas a hacer vivienda pública a buenos precios, la gente no va a pagar un dineral por su vivienda. La gente sí puede pagar una cantidad razonable por su vivienda. Y cuando digo razonable, en Madrid sería 90.000 euros, 100.000 euros por su vivienda, lo pagaría con mucho gusto. Claro, más de uno que me está escuchando diría, bueno, ¿dónde están esas viviendas? Que me compro ahora mismo una. Y yo creo que también debería de haber un freno a los grupos de inversión. Yo creo que los oligopolios están reñidos con el liberalismo. Una cosa es el liberalismo y otra cosa es favorecer a los oligopolios. Igual que el mercado tiene mecanismos para vigilar la competencia y evitar los monopolios, pues lo mismo tendría que haber en el mercado de la vivienda. Que tú quieres ser constructor y construir viviendas y ganar dinero, bien. Ahora bien, que tú eres un fondo de inversión y lo que haces es que compras el 30, el 40, el 80% de las viviendas de Madrid para imponer tus precios, eso es monopolio. Y en ese caso, sí que estoy a favor de que se perjudique al monopolio. Más impuestos, lo que veáis. Pero lo que estamos viendo, queridos amigos, es un relato muy ciberpunk. Muy, muy ciberpunk. Lo que estamos viendo es un mundo en el que la vivienda se ha vuelto tan cara que aunque tengas trabajo, dices tú, mira, me sale mucho más barato. Y yo pienso, o sea, no, a ver, no estoy hablando de qué desgracia. A lo mejor hay gente que dice, mira, a mí una vivienda me cuesta, pues imagínate, ¿no? 600 euros. Pues mira, en vez de esos 600 euros que el primer año son 6.000, 7.000, bueno, 6.000, 7.000, me compro una furgoneta. Me compro una furgoneta de segunda mano por 12.000, 15.000 euros, la financio. Y ahora me apunto a un gimnasio para ducharme. Y vivo en la furgoneta. ¿Por qué? Porque no me da la gana pagar vivienda. Y mucha gente vivirá así. He visto un vídeo, buscando en YouTube, haciendo búsquedas sobre este tema, de un estudiante que iba a Granada a estudiar, y el tío pues decía, mira, a mí me gusta la vida al aire libre, el senderismo, y bueno, me compré, yo trabajaba de cocinero, quise hacer un curso en Granada, entonces lo que he hecho es que me he comprado una furgoneta, la he camperizado, y es mi vivienda. Así que aparco donde me da la gana, voy y vengo, y me ahorro el coste de tener que pues estar viviendo en un piso compartido o pagando un precio exagerado. A mí no me parece una solución idílica. No creo que lo sea, porque aunque mucho hipster sube fotos a Instagram de lo maravillosa que es su vida en una furgoneta, también he visto vídeos en YouTube de diciendo, mira, esto no tiene ningún glamour. Yo tengo que orinar en una botella. Parejas que dicen, mira, cuando tengo que usar el baño químico, mi mujer tiene que salir fuera. Y lo mismo yo. Y a lo mejor afuera está lloviendo. No es ideal. No es ideal. Entonces, bueno, me imagino que también tiene sus riesgos, el vandalismo. Tú no puedes aparcar en cualquier sitio, pero a lo mejor hay gente que le gusta, venga, vamos a pegarle una patada a la furgoneta y despertar, despertar, los típicos borrachos nocturnos. Aquí en España tú puedes aparcar la furgoneta donde quieras. La caravana es otro asunto. Yo no sé cómo funcionan a lo mejor las leyes locales. Sobre todo en la costa me imagino que no puedes aparcar la caravana en cualquier sitio. Pero hace poco estuve en Gandía. No sé si lo he puesto en un vídeo. Un vídeo que no he subido, por cierto. Hago vídeos y no los subo luego. Pues enfrente del hotel había una caravana muy moderna, muy chula. Y ahí estaban aparcados. Y yo sospecho que había gente ahí, ¿eh? Había gente ahí. Así que amigos, ciberpunk, el futuro de la vivienda es algo que se está volviendo precario. No sé si llegaremos a vivir en contenedores como aparece en Ready Player One, pero desde luego es una historia, es una historia. También hay una parte que me gusta, ¿no? Y es la parte de rebelión contra el sistema, ¿no? Es decir, tú, querido mercado, me quieres imponer a mí un tipo de vivienda. Pues yo paso olímpicamente. No me tienes que decir lo que tengo que hacer. Así que yo decido el tipo de vivienda. Y eso sí, ahí la regulación no tiene que meterse. Ahí es donde la libertad, amigos, más que el liberalismo, la libertad tiene que imponerse. Si yo decido vivir en mi coche, o en mi furgoneta, o en mi camper, o en mi caravana, porque me da la gana, pues así lo hago. Es mi decisión y nadie debería de interferir. Si tiro basura, que me sancionen. Si soy un guarro, que me sancionen. Pero así debería ser. Bueno, pues aquí estoy, por cierto, en un coche de respiro, haciendo tiempo, y en una zona bastante tranquila de Madrid. Y mientras estoy aquí con el coche aparcado, es un coche de respiro que no me está gustando del todo la experiencia, o por lo menos no me estoy haciendo del todo la experiencia. El coche está bastante sucio, no tiene agua en el limpiaparabrisas. Estoy viendo pasar VTCs, que eso es otra cosa que se ve, llama la atención. El fin de semana pasado estuvo mi cuñado, que fue taxista. Sabéis que lo he dicho en alguna ocasión, en mi familia política tengo a mi suegro, que fue taxista, y mi cuñado. Y le llamaba la atención la cantidad de vehículos VTC, de licencia, de este tipo de licencia, que hay en Madrid. Y la verdad es que es llamativo, ¿eh? Es llamativo. Muy bien, pues aquí dejamos el podcast de hoy. Un saludo, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Amigos, que seáis muy felices.